luego se verá. Una palabra todavía. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Yo te juro. Palabras, palabras, palabras, palabras. Tú siempre me dices palabras, palabras de amor. Este es mi destino. Hablarte. Hablarte como la primera vez. Siempre igual. No, no digas nada, es la noche que habla. Siempre igual. La romántica noche. No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Pero tengo esperanza. Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin, dímelo ya. Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos. Caramelos, no los quiero más. Si tú no existieras, necesitaría inventarte. La luna y los grillos normalmente me tienen despierta. Mientras yo quiero soñar con el hombre ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos pero me gusta a mí. Una palabra todavía. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te lo ruego. Palabras, palabras, palabras. Yo te juro. Palabras, palabras, palabras, palabras. Tú siempre me dices palabras, palabras de amor. ¿Cómo eres? Palabras, palabras, palabras. Pero ¿cómo eres? Palabras, palabras, palabras. ¡Qué mujer! Palabras, palabras, palabras. ¿Cómo eres? Palabras, palabras, palabras, palabras. Tú siempre me dices palabras, palabras de amor. ¿Cómo eres? Radio Acupé, excitando tus sentidos musicales. Mi amor, aún no me creo que estemos juntos, solos tú y yo. De amor, amor, de beso a beso, de corazón a corazón. Cada minuto que se nos marcha es un abrazo que se escapó. La noche y tú, la noche y yo. La noche es nuestra noche de amor. Sabes, mi amor, que tengo miedo a enamorarme de una ilusión. Tal vez no es más que un simple encuentro, solo un momento. Oh, yeah, yeah.

tus brazos y yo. Vergüenza ya, acuéstate, disfruta tu libertad para descubrir un cielo de realidad, para descubrir que sigues viviendo. Y yo la música, bueno el sonido, es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Y me enamoré por primera vez en el comienzo de la madurez. 18 años cercanos, si aún tengo el gusto del primer beso que te he robado. Una plaza y un portal, testigos de la adolescencia. Una canción de palabras y nuestro amor escrito en las estrellas. Ayer, tan solo ayer, tu risa inmensa y tus ojos grandes, tu cuerpo fresco como la mañana y la inocencia. Dormida en una cama. Todas estas cosas lindas, ¿dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar, preciosa niña? Y me enamoré por primera vez cuando bailando en aquella fiesta tus 15 15 años me diste en una cita. Junto a este vals que guardo de aquel día. La la la la la. Acompáñame.

mi boca, vaya usted con Dios. Cuánta dicha y también qué amargo despertar. Voy a cambiar también,

es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dulce amada, mi gran amor, yo no quise ser la causa de tu dolor. No hay por qué dejarnos en vez de solo amarnos, sabes, te adoro. Estoy tan sola, sin ilusión. Sé que lastimarme no fue tu intención. Pensé que me olvidabas, sentí que te alejabas. Sabes, te adoro. Aún no es tarde, revivamos ese amor. No puedo imaginarme otra vida